Buen día, Pali, buen día al equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien. Acá, arrancando la semana, Mauro, con temperatura muy agradable. Sí, la verdad que está linda la mañana, está un poco fresca a esta hora, hay que andar con algún abrigo más o menos liviano, pero el solcito está asomando, está de a poquito calentando, hay algunas nubes. Por suerte no hay tanto viento y se mantiene la humedad porque tenemos muchos, muchos días de lluviecitas que van, que vienen, algunas un poco fuertes, otras un poco más, menos intensas, pero se nota en algunos pastitos el piso bastante húmedo, que no es habitual en La Pampa, pero todos estos días de lluvia que hemos tenido es lo que se nota en la ciudad de Santa Rosa y algunos verdecitos. Comienza el otoño, empiezan los días un poquito más agradables, sobre todo en la cuestión climática, así que se nota y mucho eso en la ciudad de Santa Rosa. Hoy tenemos una mañana bastante cargada en información y queríamos empezar hablando de un tema que por estos días reflotó, pero que es un reclamo de muchos años, más de 15 años tiene este reclamo de los profesores y profesoras de artes visuales, que ahora ya se tornó un poco más grave porque hay una presentación judicial por un reclamo de un acuerdo paritario que no se cumple y que los docentes de artes visuales están queriendo que se arregle, pero sobre todo que se respete ese acuerdo paritario. Patricia San Miguel es docente de artes visuales y está hablando un ratito con nosotros para contarnos la problemática. Patricia, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos cuál es el reclamo puntual. Hola, buenos días, gracias, y bueno, buenos días a la audiencia también. Nosotros estamos en este momento reclamando sobre puntualmente unas horas de tercer año que por jubilación de un docente las perdimos porque se las transfieren a teatro. Pero se incumple el acuerdo paritario número 56, dado que ese mismo acuerdo solicita que el reparto de horas, así lo llaman ellos, sea teniendo en cuenta el siguiente esquema, que música y artes visuales sí o sí estén en los terceros años y a eso se le sume horas de teatro o de danza. En este caso ya tenían danza y nos quitan, digamos, las horas de artes visuales y las intentan transferir a teatro. En este momento, en realidad, esos estudiantes están sin profesor porque nosotros al hacer la presentación judicial, que no nos queda otra que hacerlo de este modo porque no hemos tenido nunca una respuesta favorable, encontramos que por lo menos dejar un antecedente del reclamo y de la constante observación de estos hechos puede resultar en algún momento beneficioso. Así que bueno, eso lo hicimos y por lo tanto a la profesora de teatro se le solicita que no concurra a dar clases y por otro lado no se han designado todavía los docentes o la docente que podría estar cubriendo ese cargo. Esa es la situación puntual. Lo que nos pasa es que esto viene desde 2006, como decías, más de 15 años, son 17 y estamos perdiendo horas de otros años también y se vienen muchas jubilaciones. Y bueno, tememos por todas esas horas porque las vamos a perder. Ya está definido así desde el ministerio, bien, si no hubiera un cambio. Bien. El ministerio suma horas para teatro y teatro y danza y le quita a artes visuales. Ese es el reclamo puntual. Sí, el reclamo puntual es ese, que el cambio de la ley en 2006 hace que artes visuales contemple 4 disciplinas y no 2. En ellas se encontraría música, artes visuales, teatro y danza, pero desoyendo la propia ley que debe ser implementada y bueno, bajada a la legislación provincial, deberían haber creado cargos en ese instante para los niveles inicial y para que hubiera de algún modo la posibilidad de tomar estas 4 disciplinas durante el trayecto del nivel primario, secundario e inicial, sin desmerecer, digamos, la fuente laboral de ninguna de las disciplinas. En este momento no somos los únicos que padecemos esta situación. Lo que pasa es que música siempre tuvo un excedente de horas y no de profesores. Y nosotros estamos en la situación inversa. Bien. O sea, en música hay muchas horas, pocos profesores y ustedes al revés. Claro, nosotros tenemos el 60% de los egresados del Bellas Artes de artes visuales, el 15% aproximado de música y un 12, un 13 para danza. No hay una formación de un instituto terciario en teatro en la provincia, lo cual también resulta una incoherencia a la hora de solicitar horas para teatro y proponerlas porque no tenemos profesores idóneos suficientes como para cubrir los cargos en la provincia. Bien, o sea que un pibe o una piba de tercer año hoy no tiene clase de teatro. Hoy no tienen por esta situación de que no tienen tampoco de artes visuales porque están reorganizando esta situación. La reorganización está desprolija, para decirlo de algún modo suave, porque desde 2006 hemos tenido 17 años suficiente tiempo como para pensar y mirar otras provincias que sí lo han hecho de un modo más elegante y más en concordancia con lo que es cada provincia. De hecho, en Jujuy se han tomado las horas para respetar el patrimonio provincial. Digo, hay muchas formas de encontrarle la vuelta a esta situación, que bueno, el Estado nos contesta que por discrecionalidad van avanzando a medida que se presentan las designaciones, es decir, que de la noche a la mañana ellos cambian la denominación de las horas y las ofrecen a otras disciplinas. Patricia, ¿esta presentación la hicieron a través de UTELPA o a través de una asociación que son profesores de artes visuales? Nosotros conformamos desde hace 4 años una asociación que se llama ADAVI, que es la Asociación de Docentes de Artes Visuales de La Pampa, y a través de esta asociación hacemos los reclamos. No quiere decir esto que el gremio no esté al tanto, ni que no nos hayamos comunicado con el gremio, tanto como con el ministerio, obviamente, pero sí ellos nos han respondido desde UTELPA que no pueden hacer un trabajo que vaya en beneficio de un sector de los docentes porque deben proteger a todo el conjunto. Pero si miramos con lupa, ahora que tuvimos la oportunidad de generar un expediente, sabemos que UTELPA se ha pronunciado en este mismo sentido que lo hacemos nosotros. No se puede perjudicar una fuente laboral. ¿Cuál sería el ideal que ustedes están pidiendo como para poder ponerlo en práctica? Digo, hoy están en esta situación, hay una presentación judicial, el gobierno no está queriendo ceder a través del Ministerio de Educación. ¿Cuál sería el ideal como para que ustedes puedan trabajar tranquilamente? Nosotros nos proponemos como ideal tener horas para todos los docentes de la provincia, sobre todo los que nos especializamos y formamos en la provincia, y por otra parte, tomarnos un tiempo como para repensar la forma de organizar estas horas, lo cual ya te digo, está bastante claro, en otras provincias se ha puesto en marcha de otra manera y ha resultado muy beneficioso inclusive para el patrimonio provincial, para lo que es la cultura de cada lugar. Así que bueno, entendemos que es posible y que es nada más sentarse a trabajar en pos del arte, que tanto en estos días soñamos con que sea una herramienta que nos posibilite la sociabilización, la comprensión y el avance en general del ser humano. ¿Cuántos profesores están en esta situación de reclamo? Todos los profesores de artes visuales de la provincia. Lo que sucede es que en la asociación estamos trabajando firmemente, ad honorem, por supuesto, un centenar, pero lo que sucede es que, bueno, estamos todos en este reclamo vistas a que en breve vamos a seguir perdiendo horas y bueno, y los reclamos no son oídos. Un docente de artes visuales es casi como un docente de otras materias que tiene que tener horas por todos lados en los colegios para poder sobrevivir. Sí, es así, y nosotros bueno también tenemos generalmente un cargo que puede ser o no de base en las escuelas primarias. Hay muchas personas que no tienen en escuela primaria y por lo tanto si somos esta generación de docentes que andamos yendo de escuela en escuela. Lo que nos sucede es que las escuelas primarias hemos perdido todas las horas de actividades prácticas que se daban en algún momento, así que somos más los que damos vueltas, digamos. Pero bueno, sí, esa es la situación. ¿Y actualmente cómo está esta presentación judicial? ¿Hay algún avance o está medio estancado? Estamos esperando. La verdad es que se toman tiempos muy prolongados. Una vez intentamos en el 2018, cuando todavía las designaciones eran presenciales, impugnar una mesa y esa respuesta la demoraron 2 años, prácticamente año y medio, con lo cual en el medio tuvieron tiempo para poner un acuerdo, interponer un acuerdo paritario y ahí desestimar la impugnación. Y en este caso, bueno, viene lento, la presentación es actual porque la hicimos hace no más de 2 semanas y esto sucedió en febrero. Tenemos esperanza de que haya plazos más cortos. Patricia, muchas gracias. Y si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias siempre por poner el ojo en esta situación. Y bueno, y cada vez que podamos nosotros pronunciarnos en este sentido, también nos gusta que se sepa que hay una asociación de artes visuales tratando de sostener sus derechos. Gracias. Patricia San Miguel, docente de artes visuales, con este reclamo que lleva muchos años, que está judicializado y que esperan también mejorar sobre todo la cuestión de las horas en los colegios, porque al igual que otros profesores de otras materias, tienen que deambular de colegio en colegio para poder sobrevivir en un contexto nacional y provincial de economía muy, pero muy complicado. Estos docentes ahora están recién haciendo una presentación que es incipiente, que tiene 2 semanas, pero que seguramente va a tener alguna respuesta en algunos días cuando comience a trabajarse y sobre todo a tratarse este reclamo que están haciendo. Bien, Mauro, excelente. Desde ahí va a haber más información en la mañana, ya lo anticipaste. Estarás al aire cuando ocurra eso. Cómo no, Pali. Hasta luego.